de engaños y falsedades. Todos se miran simulando a mis pesares. La que quería tanto se fue esta mañana. Me ha robado su amor un amigo canalla. Yo no quiero maldecirle, soy humano. Al contrario, les deseo buena suerte. Que sean felices a pesar de su maldad. Yo me resignaré de tener que perder. Los castiga el redentor.